Hola, hola, ¿qué tal amigas y amigos de América Latina? ¿Cómo andan? Un gran saludo, saluda a Cristian Torres de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Pero como se darán cuenta, esta vez no estoy en el centro de producción, esta vez salí a caminar un poco la ciudad y me vine al barrio oeste, zona oeste de Rosario. Y estoy con unos compañeros, los compañeros de la banda que vamos a presentar hoy, que se llama La Sacrispanti, una banda rosarina. Y estoy con Ian, que es el guitarrista de la banda, y con Germán, la voz. Pero vamos a dejarlo que se presenten ellos. Hola, un saludo a todos. Germán, la voz de La Sacrispanti. Buenas noches para todos y bueno, Ian es mi nombre y soy el guitarrista de La Sacrispanti. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, muchachos? Bueno, y bueno, contanos, Germán, ¿dónde estamos? Para que la gente por ahí se dé una idea de lo que es la banda que recién inicia en esto. A ver, ¿dónde estamos? Bueno, ahora estamos en la sala nuestra. Tenemos nuestra salita propia, acogedora. La están remodelando, ¿no? Sí, la venimos laburando de a poco, hace ya un año que estamos acá, creo. Después de girar por varias salas de ensayo de la ciudad. Y la verdad que es cómodo, porque como por ahí tenemos distintos horarios de trabajo, acá realmente nos podemos acomodar entre todos y coincidir en el horario de ensayo, ¿viste? Se hace mucho más fácil y más cómodo, es tuyo, es tu lugar propio, así que eso está muy bueno. La banda que tiene sala propia lo sabe. Cuéntenos un poco, a ver, quiénes son los integrantes de La Sacrispanti. Bueno, la banda está conformada, nosotros hacemos formación 3-3-2-1, porque... bueno, no, el baterista Aníbal Bartuccioto, David Venanzi en el bajo, Federico Álvarez en guitarra, Germán Muñoz en voz, Pablo Ortigosa en armónica, Fabito Belmonte, que es también tecladista de Perro Suizo, ya lo dije, tecladista, y yo que le habla, Ian en guitarras. Esa es la formación básica. Vamos a conocerlo un poco a la banda, vamos a presentarlo para que la gente lo conozca. La música ya la estamos escuchando, es esto que está sonando ahora. Pero bueno, vamos a hablar con ellos. A ver, Germán, ¿cómo empieza la banda? ¿En qué año se forma? ¿Cómo la empiezan a formar? Y el grupo lo formamos en el 2002 con Ian. Con Ian hace... La banda está por cumplir 8 años y con Ian hace 10 que venimos tocando. O sea que primero fue un dúo y después fuimos armando toda la... juntando la gente, digamos. Y llegamos, bueno, ya ahora a cumplir casi 8 años de banda. Bueno, aparte le cuento a la gente que a los muchachos yo los conozco de Aire Libre, en la radio comunitaria de acá de Rosario. Ellos hacían un programa ahí en la radio, Sex, Humor y Rock and Roll. Bueno, de ahí los conozco, así que por eso los venía a visitar y los venía a saludar. Bueno, sacaron un CD, muchachos, a ver qué me pueden contar. Y bueno, después de tantos años de tocar y armar demos, el momento exigió que ya teníamos, era hora de entrar a un estudio y era el tiempo ya de plasmar en un material una cierta cantidad de temas más o menos para que ir expresando y el trabajo que hicimos en el estudio, plasmarlo y bueno, y que la gente lo escuche y espero que vean a ver que cada uno tenga su opinión y bueno, que lo disfruten. El material, la verdad que fue con mucho trabajo y bueno, estamos contentos de presentar este material. Bueno, a ver, para que la gente empiece a conocer un poco más a la banda, ¿de qué trata el CD este que sacan ustedes? Las letras, la música, ¿a qué hace referencia? ¿En qué se inspira? Bueno, está buenísimo, diría hasta que un orgullo salir por que esto salga por Latinoamérica, porque justamente el disco se llama Indio Gaucho y más allá de que tiene algunas canciones que fueron escritas para ciertas personas, el disco está basado en lo mismo, o sea, Indio Gaucho, la mezcla del indio con el gaucho, el mestizo, el disco habla mucho de... Como la misma canción Indio Gaucho que presenta el disco, que habla mucho de lo que fue desde el descubrimiento de América, lo que se hizo con el indio, con el dueño de la tierra, ¿no? Y bueno, y dice también que como que nada se repite, que siempre fue la misma historia, o sea, por ahí habría que ondear un poco en lo que es la historia, ¿no? Pero el disco está basado en eso. La banda está basada por ahí mucho en la protesta y en hacer canciones que reflejen lo social, lo que se vive realmente, o sea, se basa en eso la banda, en reflejar lo que se vive socialmente y sobre todo en nuestro país Argentina y en lo que es Latinoamérica. Gaucho sin escuela, indio gaucho sin escuela, el principio y la memoria, nada se repite, siempre fue la misma historia. Paraíso siempre errante, nunca arriba, siempre abajo. Agachando el odio, va mordiendo sin trabajo. Yeah. Ay, mi país, cuánto dolor será la cruz que trajo la confianza. Bueno, y también le podemos contar a la audiencia que este CD que sacaron tiene mucho que ver con una banda rosarina que también pasó por el sótano, que se llama Patagonia Rebelde, ¿no? Sí, estamos trabajando con lo que es ahora la voz y el guitarrista de Patagonia Rebelde, Francisco Funes, que empezó a trabajar en el 2007 con nosotros, después de una reunión con la banda y llegamos a decidir que se nos presentaba la oportunidad de trabajar con un productor. Consultamos, averiguamos y nos pareció conveniente y nos dio un apoyo tremendo y calculo que el CD se nota el trabajo que hizo Francisco y lo notamos nosotros y nos cambió también a la vez la cabeza y nos enseñó un montón. Bueno, vamos a escuchar el primer tema de la banda, de La Sacrispanti, completo. El tema precisamente que cantan con Francisco Funes de Patagonia Rebelde. ¿Cómo se llama el tema? Contra la pared se llama el tema. Que calla y te camina, que piensa que está muerta, que siente que no siente, que ama la mentira, que Mati se contempla, Mati no respira. Hablando de esa gente que abre la puerta, llora, se sonríe, la cierra y queda abierta. De sueño retorcido, hambre acostumbrado, a veces enemigo, a veces de tu lado. Hablando de la gente que duerme despierta, hablando de Argentina, hablando de esta mierda, de próceres arcaicos, cuchillos bolsillos y elegancia. Maestro sin escuela, gauchito sin estancia. Hablando de la gente que acorta la distancia. Hablando de tu gente, mi gente y la confianza. Sueño retorcido, hambre acostumbrado. A veces enemigo, a veces de tu lado. Es tu amigo, el ser humano. Agarra el codo si le das la mano. ¿Qué pasa? Hola, soy Germán de la Sacrispanti, de Rosario, y aguante el sótano. Bueno, y así pasaba el tema Contra la Pared de la Sacrispanti con Francisco Fune de Patagonia Rebelde, otra banda rosarina que pasó por el programa, por el sótano. Y los shows, muchachos, ¿cómo lo vienen manejando? ¿Tienen algún show? ¿Ya tocaron? ¿Qué nos pueden contar de eso? Y este año venimos moviendo el disco lo que se puede. Es un año duro en todo sentido, no solamente para los músicos. Se ve en el país, o sea, es un año duro a nivel laboral. Y bueno, y nosotros trabajamos con la música, así que es laboral, digamos. Entonces se hace duro como todos los otros trabajos. Lo venimos presentando a pulmón, en los lugares que podemos, o sea, se buscan fechas, se buscan lugares, se cierran fechas. Así que este año vinimos rotando por toda la City de Rosario. Ahora volvemos a Ditson el 6 de agosto. Así que tuvimos la oportunidad de presentarlo en el 2009 en Ditson con los Vándalos, y ahora lo volvemos a presentar en Ditson, que vamos a compartir una fecha ahí con Patagonia Rebelde, con Rubén Patagonia. Y creo que va a estar la máquina de hacer chorizo también. Tengo la tierra perdida, la patria prohibida por alguien que dice que yo no soy yo. Zapato gastado, mi piel ha quebrado. Buscando el olvido, me acuerdo que estoy. No, no, no, no, no. Pero Y bueno, a ver, vamos a preguntarle acá a Ian por las letras. Vamos a preguntarle un poco más sobre las letras de la banda. No, básicamente, ¿quién es el encargado de las letras? Si la hace uno solo el que se encarga, o son varios, o tiran ideas, ¿cómo es? No, las letras las hace el cantante de la banda. Escribe él, y bueno, siempre se decidió así, y nos parece bien, y nos sentimos también reflejados, identificados, y nos gusta hacer la música detrás y lo que está diciendo también. La música, ¿qué estilo, cómo se define la Sacrispanti? ¿Qué estilo tiene la Sacrispanti? Y básicamente es rock. Después tenemos un estilo, calculo, que se distingue, yo. Es lo que pienso yo como pensamiento propio de la banda. Lo tendría que decir esa cosa, tendría que decir el oyente de la banda. Pero bueno, para mí tenemos dentro del rock un estilo, definiría, propio o identificable. Bueno, a ver, contanos un poco sobre las influencias de la banda, de la Sacrispanti. Bueno, las influencias son bastante variadas, porque la Sacrispanti está variada, de entrada está variada en edades, o sea, estamos los veteranitos y están los más chicos, así que imagínate que ahí ya hay una diferencia de gustos, ¿no? Y de lo que uno escuchó, de lo que escucha el otro, pero variado, porque nos consideramos músicos, así que escuchamos, qué sé yo, punk, yo escucho tango, me gusta el tango, al otro le gusta el blues, al otro le gusta, somos bastante variados en ese sentido. Ya ahí sabemos quiénes serían los veteranitos y quiénes son los más pibes, digamos. Y dos de los que estén hablando, imagínate, ¿no? Bueno, muchachos, muchas gracias por la buena onda, gracias por prenderse en el programa, así que bueno, vamos a terminar el aporte al programa escuchando un tema de la banda. No sé qué elijan los muchachos, qué tema elegirían ustedes para que la audiencia de Latinoamérica se identifique con la Sacrispanti. Pasa la vida. Bueno, nos despedimos con Pasa la Vida. Va comiendo despacito, despacito, quieta y calma. Una historia en el espejo, esa cruz de madrugada. Acompaña y te persigue y no se apaga. Acostumbra a ir perdiendo, a querer a la distancia. Animal de cuero viejo, acostumbra a andar con panza. El ayer es cuento viejo, el mañana Dios dispara. La conciencia, buen consejo, cuando pierdo la mirada y no está. Cuando despierta el sol y contra la pared escupe sombras, alguien se acerca y no lo ves. Cuando la explicación va desatándose, pasa la vida, acariciando el tiempo, pega crudo la nostalgia, va comiendo despacito, despacito, quieta y calma, una historia en el espejo,